Hola. Sé andar solo por la calle, sé seguirte y sé cruzar, sé esquivar pozos y baches, ya crecí de golpe más. Sé mirar cualquier vidriera, mercerías y boutiques, sé tenerte en la campera, soy tu mejor changarín. Ya sé atarme los cordones, sé soplarme con pañuelos, sé abrocharme los botones, caminar mirando al suelo, sé comer bien el helado, ya sé abrirme la latita, sé golpearme si apurado, me atoré con galletitas. Es que antes de tu mano me tenía que agarrar, yo amagaba con soltarme y tu deporte era retar. Ahora veo que has tranzado, más tuviste que aflojar, de tu mano va ese bicho que le llaman celular. Cerca tuyo y bien atento, mami, apago el celular. Si en el cine o el colegio ese bicho empieza a aullar y aumenta el vocabulario, ya que hablas de tantas cosas, de manuales de primario, de peinados, ropas, cuotas. Oigo tus conversaciones en negocios colectivos, en andenes y vagones, mientras vuelo toco y miro y no te hago comentarios. Cuando hablas con tía Rita, sé silbar como un canario. Si cortaste a la abuelita, es que antes de tu mano me tenía que agarrar. Yo amagaba con soltarme y tu deporte era retar. Ahora veo que has tranzado, más tuviste que aflojar, de tu mano va ese bicho que le llaman celular. No, a esa hora es imposible, ¿eh? Tengo una reunión en el colegio. No, a esa hora no.